Estamos en comunicación con Verónica Miseri, que es delegada de ATE. Verónica, buenos días. Vanina te saluda. Hola, buenos días, Vanina. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Verónica, ¿querés contar un poco cómo qué es lo que está pasando concretamente con las trabajadoras de la línea 144? Sí. Mira, eso se enmarca en unos reclamos que venimos llevando adelante desde los trabajadores de toda la Secretaría, que tiene que ver con precarización laboral y con el pedido que estamos haciendo de pase a planta de todos los trabajadores, sumado a un aumento salarial, porque la mayor parte de los trabajadores estamos hoy por debajo de la línea de pobreza. Uh-huh. La particularidad del caso de la línea 144 es que un área que hoy por hoy se está llevando adelante con el 92% de los trabajadores en situación de precarización. Esta precarización, en este caso, se produce de dos maneras. Por un lado, hay una contratación con monotributo de trabajadores que hace la Secretaría, que hemos tenido algunos inconvenientes en el cobro de esos trabajadores, porque a veces el cobro se demora en llegar por una cuestión de la renovación de los contratos. Uh-huh. Y por otro lado tenemos lo que es específicamente la atención de la línea telefónica, que la Secretaría hizo un convenio con una empresa que es Provincianet. En ese convenio lo que hacen es acordar todo lo que tiene que ver con los insumos para la atención, con las máquinas, con la línea telefónica, y en ese mismo combo entran el grupo de trabajadoras, que ronda los 70, para la atención telefónica. Por ser empleadas de Provincianet, ingresan como empleadas de comercio, que obviamente no sería la característica del trabajo que están realizando. Y en este caso, las trabajadoras de la línea que asisten los fines de semana y feriados están cobrando un sueldo de 6.300 pesos, que es apenas superior a la línea de indigente. Verónica, ¿qué tal? Diana te saluda. ¿Qué tal, Daniela? Además de esta situación, ¿no?, de precarización, lo que pasa puntualmente es que las chicas de la línea 144 no se pueden agremiar. Claro, en realidad está un poco en sintonía con la forma de contratación, digamos. Eso es, el gremio al que se podrían agremiar y al que están agremiadas es el de empleados de comercio, claro. Pero no reviste esa forma el tipo de trabajo que están haciendo. Claro. Nuestra preocupación en realidad y el pedido que estamos haciendo es, por un lado, la estatización del servicio, el ingreso de todas las trabajadoras y trabajadores a la planta del Estado, porque están cumpliendo tarea de planta, y el reconocimiento salarial que corresponde a la tarea que están llevando adelante. Uh-huh. Verónica, ¿ustedes han podido hablar quizás con quien es el secretario de Derechos Humanos en la provincia, que es Sergio Cantón? ¿Han planteado esto? ¿Se ha abierto la puerta justamente para empezar a charlar y tomar justamente los planteos que están haciendo las trabajadoras? Mira, nosotros justamente hacer, no con Santiago Cantón, Santiago es el nombre, sino con Daniela Reis, que es la subsecretaria de Género. Tuvimos una reunión, ellos plantean que el diálogo está abierto frente a esta serie de reclamos que venimos llevando adelante, una preocupación que de la estabilidad de las trabajadoras y de la estabilidad también de las políticas públicas que venimos llevando adelante. Ellos nos plantean que no están en condiciones de asumir el compromiso de estabilidad laboral, lo cual a nosotros nos genera una preocupación importante, porque lo que solicitamos es justamente, y a lo que apelamos es a la voluntad política, y a partir de esa voluntad política a realizar las gestiones que correspondan. Uh-huh. Entendemos que quizás no es una decisión que tengan que tomar las autoridades inmediatas, pero creemos que la preocupación por atender la problemática de la violencia de género en la provincia surge desde la gobernadora Vidal para abajo en todas las autoridades. Por eso apelamos a que exista la voluntad política para resolverlo. Verónica, ustedes estuvieron denunciando que eran violentadas con esta precarización por parte del Estado y que también había cierta persecución cuando salían a hacer algún reclamo, como que había ciertas represalias. Ustedes están haciendo una campaña de difusión que ya arrancaron la semana pasada, si no me equivoco. ¿Y qué ha pasado en estos días con respecto a esa campaña de difusión y si han desde las autoridades han tomado alguna medida con respecto a los trabajadores que están llevando a cabo este reclamo? ¿Qué ha sucedido? Mira, en relación a la difusión que hemos hecho, ha sido bien recibida mediáticamente y por la población en general, lo cual obviamente nos da un poco de fuerza para seguir adelante. La gestión al respecto no ha dicho demasiado. Sabemos que no es algo muy grato escuchar que uno está justamente cuestionando cosas que creemos que son cuestionables, porque no vamos a cuestionar lo que se hace bien, sí vamos a pedir que lo que nos está haciendo se pueda hacer. En relación a que no puedan manifestarse, sí, está el argumento que tienen ellos es que son contratados, el personal que no estaría gremiado y por ende no podría hacer una medida gremial. Es bastante perverso el sistema porque ellos ingresan contratados con una ley de emergencia que sale en la provincia hace más de un año y medio y nos plantean que la única forma que tienen de resolver una situación para poder responder a la atención telefónica de la línea es a través de esa contratación, pero a su vez la responsabilidad recae sobre justamente los que menos ganan en todo esto, porque tienen salarios que justamente en algunos casos ni siquiera superan por unos pesos nomás la línea de indigencia. Verónica, hoy van a estar realizando una movilización también y tenemos entendido de que va a estar participando la familia de Joana Ramallo, que es esta piba que está desaparecida hace un mes. El día sábado se va a cumplir un mes. Ustedes también, movilizarse con la familia, en este caso puntual de Joana, es también una forma de visibilizar el trabajo que justamente tienen que hacer las trabajadoras que están en la línea 144 y también porque es importante de que la línea esté funcionando como corresponde. Por supuesto, nosotros apoyamos y nos sumamos al pedido de búsqueda de la aparición de Joana. Seguramente también nosotros mañana estemos participando de la movilización convocada por la familia para pedir también por esto. Es un reclamo que también lo hacemos propio y que tiene que ver justamente con la tarea diaria que realizamos día a día. Sabemos que es algo importante y que es algo que cuidar y que defender. Así que sí, la idea es poder, en lo que se pueda ayudar y en lo que se pueda, quizás lo que tenemos como herramienta es la visibilización. Uh-huh. Es un poco a lo que apelamos para que quienes pueden tomar decisiones al respecto tengan la voluntad de hacerlo. Verónica, te agradecemos mucho por esta comunicación y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahí pasa Verónica Miseri, que es delegada de ATE.